te vas, y al mismo tiempo pensando, pensando si volverás. No dejes que la tristeza se vaya a encallar en mí, porque si tú no regresas, de pena voy a morir. No te vayas, cariñito, vuelve conmigo, ven hacia mí. Tú sabes que mi cariño desde muy niño fue para ti. No te vayas de repente porque por siempre voy a sufrir. Yo quiero tenerte siempre constantemente hasta morir. Yo quiero tenerte siempre constantemente hasta morir. Vuelve, vuelve cariñito. Vuelve, vuelve. Hasta morir.